¿Cómo te llama la gente? Ana. La de la papelería. Ahora, Ana, la de la papelería. Y antes la mujer de Montegrifo, bueno, pero Ana. Normalmente Ana. ¿Desde hace cuánto tiempo vives en Perales? Desde que nací. ¿Naciste aquí? Sí. ¿Y por qué la papelería? ¿Tú elegiste así porque era algo que te gustaba o porque...? No, es que surgió. Y a Paco le gustaban mucho los cuadernos, todas esas cosas, los bolis, las plumas, que siempre estaba con... Y digo, pues podíamos poner una papelería aquí en este sitio, que no hay nada en este... no sé qué. A mí no me hacía mucha gracia porque yo no había tenido contacto, que no sabía yo si me iba a poder defender en ese ámbito, que yo nunca había estado. Él sí, él era, pues como era así, un palabrero y no sé qué. Pero yo no me sentía... ¿Y esta otra debajo? Es que son dos. No sé. Cómo me metí en este embolado, la verdad que no lo sé. Al principio estábamos los dos, más yo que él, pero bueno, esto se fue. ¿Había una distribución de las tareas? Como no, por ejemplo, para recibir los las facturas, todas esas cosas lo llevaba él, y yo llevaba pues estar allí, vender y hacerlo, cosas que faltaban, pues iba apuntando todo lo que iba faltando, venían los comerciales y lo que hago ahora. Como decías que tenías dudas, ¿tenías miedo de no estar a la altura del trabajo? Sí, claro, porque yo nunca me había desenvuelto en ese ambiente, y entonces yo decía, madre mía, si es que yo aquí no voy a saber. No voy a saber. Claro, básicamente. No voy a saber. Pero claro, los primeros días estábamos allí los dos y estaban, algunas veces han estado ellas también. Y bueno, pues es. Pues te vas soltando, la gente te va ayudando también. Igual la gente tampoco era. Gente de Perales. Y bueno, pues. Y como sí, como era, empezamos con los periódicos y. No, empezamos sin periódicos, yo creo, ¿no? Al principio yo creo que no teníamos periódicos. No, y luego ya se pusieron los periódicos. Y como era la misma gente todos los días, los de los periódicos, y bueno, pues ya te vas asentando, vas diciendo, ah, pues mira. 91, 54, 51, 463. Me voy a ir al Ganda porque lo han duplicado y viene el doble, ¿sabes? Y yo tengo allí los papeles y se los voy a llevar porque esto no puede ser. La gente que te va dando confianza también y tú te vas haciendo ahí como un poquito más fuerte, cada día un poquito más fuerte. Y ahí estoy. Cuando Paco no estaba, lloré mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, porque yo no tenía ni idea de lo de las facturas. Lo pasé muy mal. Un día le mandé a Benito porque, claro, había que repasar las facturas por si faltaba algo, te abonaban, no sé qué. Y Paco lleva un poco tiempo que lo tenía atrasado. Y yo me puse incapaz, porque yo no lo había hecho nunca. Alguna vez le ayudaba aquí porque no, lo traía. Pero no, que tú no, me haces mucho lío, que no sé qué, que yo lo tengo más organizado. Bueno, y entre Cachi y Benito me sacaron un poco del charco, hasta que ya me hice con ello, me costó mucho. Era repasar las facturas. Tampoco era difícil. No, porque yo hacía las devoluciones y luego había que repasar lo que yo mandaba y lo que nos abonaban, que había veces que no te abonaban todo, pero hasta que yo cogía aquello... Me costó. Entonces, eso fue lo peor. Pero bueno, ya eso ya está superado. Eso ya... Sí, vamos. Ya te has vuelto una super reina de las facturas. Y los pongo verdes cuando me falta algo que me abonan. Los llamo y los pongo verdes. Sí, ahí ya no tengo ningún problema. Pero bueno, y ahí estoy. Perales fue bastante castigado por los bombardeos. Sí, por aquí bombardeaban por eso, porque el frente estaba muy cerca. Hubo muchas represalias. muchas represalias aquí. Se llevaron a 15, a 15 de derechas, se los llevaron a matar, los mataron. Pero nadie supo quién los mató. ¿Ah, no? Parece ser que no. Nada más que un día vinieron y se los llevaron. Se llevaron a la gente que eran más ricos. ¿Sabes? A un hermano, al padre, a no sé quién, a no sé cuántos, se los llevaron. Pero luego, después de la guerra, pues aquello, lo que no saben es quién mandó, ¿sabes? No conocían a nadie de los que vinieron. Pues como si vienes tú a una casa y dices, pues hasta aquí una chica, pero no sé quién es porque no la conozco. Pues igual. Vinieron gente, se los llevaron, los mataron y ya está. Lo que no sabe la gente es por quién vinieron. Si fue por la derecha o fue por la izquierda. Los mismos suyos o gente de izquierda. Ellos dicen que fueron los de izquierda, claro. Porque todos eran de derecha los que se llevaron. Claro. Y luego la represalia fueron muy duras. Un tío de Paco se tuvo que ir porque estaba en el ayuntamiento, se tuvo que ir a Valencia andando, bueno, él no solo, ¿no?, un montón de gente de aquí, ¿no? Le tuvieron encarcelado. Bueno, antes de eso, se enteró de que una tía de Paco la cogieron presa, claro. Entonces las daban aceite de ricino, las cortaban el pelo, las paseaban por el pueblo, si se iban haciendo todo. Las metían en el ayuntamiento. Detrás del ayuntamiento había un pozo. Y entonces las ataban, porque a una tía de mi padre también se lo hacían. Las ataban y las metían, las sacaban. En pleno invierno, y luego las subían al ayuntamiento, que era donde estaba la cárcel, o detrás del ayuntamiento. Sí. Y entonces él se enteró, pues por lo que fuera, y se vino andando desde Valencia, se venían y se enteraron de que estaba por la zona, y entonces un día le cogieron y le dieron, pues también le dieron para el pelo, claro. Y estuvo fuera de Perales, no podía venir hasta los, pues fíjate, estábamos nosotros casados y nos casamos en el 75. No podía venir a Perales, le desterraron, pero estuvo mucho tiempo sin venir aquí. ¿Tú piensas que entre familias todavía hay como si queda...? Yo creo que sí. Sí, porque había gente en la misma familia, había gente de izquierdas y gente de derechas. A mis abuelos los denunció un hermano de mi abuela. Pues eso, una guerra civil es lo malo que tiene, que es entre familias, entre vecinos, entre... y en los pueblos más. Claro. Sí. Y eso todavía está ahí. Sí. Eso va a tardar en irse. En a lo mejor en unos pueblos más o menos, pero hay pueblos que yo creo que sí, que eso todavía está ahí. Porque tú se lo cuentas. A ver, yo a mis hijas desde que eran así ha vivido, saben, pues eso, pues porque lo hemos hablado mil veces, su abuelo lo ha contado muchas veces, y entonces ellas saben, y eso no se te olvida. Ya están todos muertos, claro, porque fíjate, claro. Y además es que eran familia los que hacían eso con la tía de Paco. Uno de ellos era familia de ellos, ¿sabes? Era familia. Lo que pasa es que entonces eran de derechas unos y los otros eran de izquierdas, pues igual que ahora en las familias. Unos son de derechas y otros son de izquierdas. Pues entonces igual eran. Lo que pasa es que era de los riquillos, así que era más riquillo. Y claro, tenía que hacerse el chulito o lo que fuera. Y había gente que era eso por hacerse... Hacerse valer, ¿no? Sí, decir, mira, este, ¿ves? Le mandamos que pegue y pega. Claro, es uno de los nuestros. Es uno de los nuestros. Claro. Cuando tenías aún esa forma de hacerme daño... Demasiado tarde, princesa. Búscate otro. Y de la tienda a tu casa y andas muy poco, ¿no? Nada, ya ves. 5 minutos o no llega. Y como no es un problema trabajar y vivir en Perales a la vez. a mí no me lo supone. A mí no me supone. Sería más problema si tuviera que salir, ¿no? Claro, ¿no? Aquí en un momento estoy aquí en mi casa y si tengo que venir alguna cosa que se me ha olvidado o lo que sea, pues fíjate, en 5 minutos estás. O sea que es una ventaja, yo creo que es una ventaja. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lave, princesa. Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero